El Lounge es un espacio para la comunicación entre colegas y amigos sobre las temáticas en las que desarrollamos actividades, a veces hasta bien. Personas y organizaciones, radiofonía, literatura, un rincón para el energúmeno que llevamos dentro y otro para el estiloso. Sí, variopinto y policromático. Pero no se asuste, que en algún lugar todo se une. Como decía el gran Van Gogh, la mejor forma de conocer la vida es amar muchas cosas. Sueña y olvida las penas, que muy pronto se encuentra el amor. Hola amigos, de nuevo aquí desde Mediarte. Quiero ser Andrea Bocelli. Quise ser muchas cosas. Hoy quiero ser Andrea Bocelli. Un día quise ser Bill Murray, ¿se acuerdan? No tengo problemas de identidad, me gustan varias y no hay crisis de identidades mientras al menos una siga siendo inevitable. Me gustan los cantantes que cantan, que no se hacen los expresivos ni dramáticos, ni menos aún que cargan sus fraseos con un vivaratito ideológico. Los cantantes como Manuel Moreira, por dar un ejemplo. Me gusta que, como en el caso del italiano, y aunque no por razón de una ceguera, obviamente, les esté vedado el consabido entrecerrar de ojitos lacrimógenos o el alegato previo. Que canten, simplemente, los cantantes que cantan, que pongan todo en la voz. No actúes, por favor, reclamaba Eric Morris en su famoso método teatral condensado en el libro Being and Doing. Y eso que se lo pedía a actores, no actuar, por favor. Gran texto que marcó a toda una generación allá más o menos contemporánea con el Actor Studio. Víctor Heredia, que está viniendo por estos días a Montevideo a celebrar creo que sus 50 años de carrera, hacía vibrar y delirar a multitudes con sus canciones más tocantes, mientras su manager, de los primeros tiempos, en realidad, le rogaba debajo de las gradas: «Move algo las manos, que esto se viene abajo, pibe». Y el pibe cantaba y hacía vibrar a los públicos con sus canciones más de protesta, llamémosle así. Ayer volví a escuchar a Andrea Bocelli en un tipo de circunstancia que no suele evitar: la apertura o cierre de un evento multitudinario, como fue el caso de la final de la Champions League. Este ayer no es ayer cuando salga este podcast, obviamente, sino de cuando fue escrito este texto. Cuando apareció en el escenario, balconeante, sobre una inmensa carpeta celeste, que 5 minutos era pasto, antes era pasto y volvió a serlo 5 minutos después de la ceremonia, obviamente, impuso una reverencia que creo que nunca conseguirá Shakira ni la pintarrajeada Alicia Keys, quien lo antecedió, inclusive, en esta ceremonia. Y allí va él, sin concesiones demagógicas. A falta de un poco de amor francés, unos sencillos placeres vernáculos. Say baby. Decía que allí va él, allí aparece él. Tal vez se hace inevitable cierta compasión, pero a todos nos da un crédito inicial por la causa que sea. Pocos lo capitalizan como Bocelli. Interpreta, suele hacerlo así, en ese tipo de eventos, más que nada, piezas de contenido épico, de invocación al triunfo y a valores caros al sentimiento deportivo y patriótico. Bueno, está abriendo una ceremonia de juegos, ¿no? Corre con ventaja, dirán, porque la gente está predispuesta. Pero prueben ustedes escuchar el himno de su país por Soledad Pastorutti y díganme si esa ventaja no puede dilapidarse formidablemente. Perdón, Soledad. Pienso que no nos ve, ni a los presentes en el estadio, ni a los millones que lo miran por TV. Pienso cómo sus demás sentidos le harán percibir el temblor de las gradas, las respiraciones anudadas, el olor pausado de esos gritos, el color flameante de esas manos, la piel de una turba que, aunque más civilizada que antaño, clama por la victoria de sus gladiadores. Pienso cuán poco sabemos del don de conmover. Qué condicionados estamos a que la expresión sea gestualidad. Concéntrate e interésate en la obra que estás ejecutando y el público se interesará en ella. No trates tú de interesarlo. Ya no me importa mucho quién gane. mientras Bocelli va cerrando la presentación, y como dice Bocos Lescano en un hermoso poema, su voz inclina el cielo al sitio donde te hallas y se te llena de ángeles la boca. Let it fill the air, tell the people everywhere, we the people here don't.